Tuvo lugar en fecha reciente el cenáculo de lectura del informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea en el Grupo de Estudio de la Filosofía del Chuche en Nigeria. Participaron personalidades del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, el grupo mencionado y la Universidad de Abuja y las masas de este país. En el acto se proyectó también el documental coreano Estandarte del Partido del Trabajo de Corea.